solo pensando en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más, no podré vivir sin ti. Llegar y es que estoy imaginándome el final y me da miedo pensar que algún día llegará y tú te vas. No podré.